en la coordinación general el pastor Oliver Noguera, y en el control técnico tenemos a Fabián Talero. Y aquí con ustedes, como siempre, Silvia de Nemer. Somos la congregación de Jacob, la casa de Jacob, judío sefardí, abriendo una ventana para conocer las raíces hebreas de nuestra fe. Nuestra dirección: Avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Nuestros días de servicio son los sábados a las 10:30 de la mañana, y los días lunes tenemos oración a las 4 de la tarde, los miércoles clase de la palabra a las 5 de la tarde, los días jueves ya se reiniciaron las clases de hebreo. Y bueno, también quería anunciarles de que este lunes 25, vamos a comenzar el taller de danzas. Sé que me estaban pidiendo tantas hermanas que me mandaban mensajes, ¿cuándo va a comenzar el taller? Bueno, este lunes 25 a la 1:30, este lunes vamos a iniciar el taller de danza de 1:30 a 4 de la tarde, y vamos a darlo durante 4 lunes. Así que si está interesada, recuerde llamarnos al 0416-206-3374. Les repito el número: 0416-206-3374. Así que bueno, ya está allí la información. Ya me han estado llegando varias llamadas de personas que están interesadas, porque lo anuncié en el programa anterior. Bien, mis amadas, vamos entonces a entrar, como decimos nosotros, en materia. Perlas de la palabra. En este segmento estamos estudiando Proverbios 31, desde el versículo 10 en adelante, donde nos habla acerca de la mujer virtuosa. Hoy veremos el versículo 25. Bueno, mis amadas, gracias por su comprensión. Me han mandado varios mensajes y, bueno, Baruch Hashem, porque les ha parecido temas muy importantes, que tal vez se salen un poquito de lo que comúnmente se escucha, ¿no? En este versículo 15 del capítulo 31 de Proverbios nos dice: se levanta cuando todavía es de noche y da alimento a su familia y una porción a sus criadas. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra el día de hoy referente a este versículo. La Echet Jail, la mujer virtuosa, es una mujer emprendedora a la cual le gusta siempre ponerse retos y llegar a su meta. Justamente el ponerse metas es lo que impulsa a la persona a levantarse temprano día a día, como dice el libro Mesilat Yasharim en el primer capítulo. La base del trabajo íntegro es producto de que la persona tenga claro y verifique cuál es su función y su meta en el mundo, hacia dónde tiene que dirigir su mirada, sus ganas y sus esfuerzos todos los días de su vida. De aquí aprendemos que para poder llegar a hacer algo bien es preciso tener metas. Fijarse una meta es la que impulsa a la persona para querer superarse y lo que la anima para seguir adelante enfrentando retos. Todas y a todas las edades, amado, esto no tiene edad. Todos debemos forjarnos metas, porque eso nos ayuda a salir adelante, a ver cómo logramos lo que nos hemos propuesto. Una Esther Jair sabe cuáles son sus metas y que para poderlas conseguir tiene que pararse temprano. Ella no lo hace por obligación, sino porque quiere alcanzar su propósito. Desde temprano quiere aprovechar lo más que puede el tiempo para continuar sus proyectos. Ella ama lo que hace, ya que eso la acerca más a su meta. Se levanta con gusto, como un niño cuando va a un paseo. Para ella su trabajo es divertido. Te estás riendo allí, ¿no? Si te estoy viendo por un huequito. Bueno, mi amada, si nosotros tomamos la vida de esta manera, todo cambia, ¿sabes? Cuando la madre está atendiendo el hogar, con ese entusiasmo, como nos dice aquí, con esa alegría, con ese gozo, mire, usted de alguna manera influye en toda la familia y trae ese ambiente de alegría. Pero si usted se para de mal carácter, ¿verdad? Y se suenan las ollas y se suenan los platos y se siente ese ruido desagradable en la cocina, pues todo el ambiente del hogar cambia. Por eso que aquí nos dice que lo hace con alegría, como cuando un niño va de paseo. Bien, acá nos dice, da alimento a su familia y una porción a su criada. Vamos a ver qué nos dice acá. La mujer virtuosa nos enseña a hacer primero lo que debemos y después todo lo que sea posible. Siempre busca la forma de ayudar a sus parientes más cercanos y ayudar también a la gente más alejada de nosotros. O sea, sabe poner las cosas en su debido orden. Por eso dice, primero nuestras obligaciones, en nuestras primeras responsabilidades. Y después de salir de eso, entonces vamos distribuyendo el tiempo en otros asuntos. Hay categorías a quienes se le da sedacá. ¿Qué es sedacá? Esas obras de misericordia, donde damos de nuestro dinero o de las ropas o alimento, algo que nosotros siempre apartamos para ayudar a nuestro prójimo. Pero dice que esto tiene categorías, tiene prioridades. Primero, se cubren las necesidades de los más cercanos a nosotros y después se ayuda también a la demás gente. No como aquellas personas que se equivoca por ayudar a los demás, descuida su propia familia. Por ejemplo, esto, ¿verdad? Lo podemos ver dentro de las congregaciones, en nuestra casa también. ¿A quién ayudamos primero, verdad? Sí. En una congregación, por ejemplo, hay personas que están pasando muchas necesidades. Allí se hace esa cesta de amor, se reúne esa parte de dinero para ayudar. Pues primero tenemos que ayudar a los de casa, ¿verdad? Y entonces después ayudar a los de afuera. Asimismo es también en nuestra familia, en nuestro hogar. Tenemos que ayudar primero a los más cercanos, ¿verdad? Y entonces después ayudar a los que están un poco más lejos. Es tan importante esto, mis amados. Primero está la familia. Por ejemplo, hay algo aquí que quise traerles acotación, y es que en el hogar debemos cuidarnos, ¿sabe? Porque muchas veces nuestras atenciones son más con la gente que viene de visita que con nuestra propia familia. Incluso ya nada más comenzando con el esposo. La mujer debe darle siempre a su esposo, hacerle sentir como que él es importante y que los hijos puedan percibir esto en ella. Por ejemplo, cuando se va a servir la mesa, ¿verdad? Que se va a servir la comida, al primero que se debe atender es al esposo. Y enseguida traerle a los hijos. ¿Qué sucede con esta acción, amado? Nuestros hijos van observando esta actitud de la madre y aprenden a respetar a su padre, Esto es importante, que nosotras las mujeres usemos esto con entendimiento, con sabiduría, porque cuando no se le da al hombre el lugar que le corresponde dentro del hogar, los hijos tampoco lo van a aprender a respetar. Cuando la mujer se expresa mal de su esposo, los hijos van a seguir los pasos. Entonces, ¿qué sucede? Pues se le pierde el respeto. Si ustedes se dan cuenta, eso es lo que el enemigo ha buscado. Fíjense ustedes que cuando uno ve las comiquitas, nada más hablando de eso, ¿no? Por ejemplo, cuando daban mucho los Simpson, algunas personas que veían esta serie, vemos que el hombre siempre como que hace el ridículo. Él es el que no entiende, el que hace mal las cosas, el que se equivoca. Los hijos se ríen de él, la esposa lo ridiculiza. Si vamos a todo ese tipo de formas que ha utilizado el enemigo, usando pues este tipo de series de muñequitos, como le llamamos, vemos que siempre el hombre como que es el que hace el ridículo, es el tonto. Y es tomado sin querer, queriendo, como dicen por allí, se ha transmitido a los hogares. Y a veces al hombre no se le da el lugar que corresponde. Entonces esto desordena completamente el orden que el Eterno ha puesto. El respeto trae respeto. Cuando un hombre se ve respetado por su familia, respetado por su esposa, pues su reacción va a ser la misma: respetar también a su familia. Hay otros casos también, como por ejemplo, cuando una persona es divorciada, se vuelve a casar, trae hijos, pues a esa persona que va a ser el nuevo padre o la nueva madre para sus hijos, a los hijos hay que enseñar a respetar a esa persona, ¿verdad? A valorarla, porque, bueno, yo he visto hogares donde esto sucede y entonces ese hombre que está formando esa nueva familia, que está tomando la responsabilidad de ese nuevo hogar que ya viene con hijos, esos hijos lo tratan de tú a tú. Mira a Manuel, mira a Pedro. Y eso es falta de respeto. La madre tiene que enseñar a sus hijos a que ese va a ser el hombre del hogar, al que hay que respetar, al que hay que tratar como esa cabeza de familia. Y lo mismo sucede con el hombre, cuando el hombre tiene hijos. Enseñar a sus hijos a respetar a esa mujer que ahora va a ser como una segunda madre para ellos. Por lo tanto, deben guardar respeto. Esto es muy importante, amado. Eso también tiene que ver con el tema que les estoy diciendo. Prioridad a lo que tiene prioridad. Porque a la familia, amada, dentro del hogar es donde se forma el respeto, donde se forma la capacidad de darle honor a quien merece honor dentro del hogar. Y como estábamos hablando acerca de la ayuda, acerca de la tzedaká, primero debe haber en el hogar, ¿verdad? Hay mujeres que son muy dadivosas, ¿verdad? Pero usted no puede dejar su hogar desprovisto porque usted quiere ayudar a X persona. Primero usted tiene que cuidar su hogar, su familia, porque esa es su responsabilidad. Y si usted tiene suficiente, entonces usted saca una parte de allí y la comparte con aquella persona que está pasando necesidad. Y así en muchos otros aspectos, amados, debemos valorar nuestra familia. Por eso que el versículo decía, da alimento a su familia y una porción a quien le ayuda, ¿verdad? Primero es la familia y después los más cercanos. Bien, mis amados, vamos a escuchar algo de música y ya regreso con ustedes en minutitos. Thank you. fuente de agua viva. Bien, mis amadas, aquí estamos en su revista femenina Et Ha'il, Mujer Virtuosa. Y bien, aquí en su programa que es preferido, un saludo a todas mis amigas y amadas que me están mandando sus mensajitos. Gracias por todas sus bendiciones, por sus comentarios. Y están aquí entusiasmadas con el anuncio que les di hace rato acerca del taller de danza que vamos a comenzar este domingo, este lunes 25. El lunes 25, amado. No sé, yo lo daría los domingos, pero como van varias hermanas que son cristianas, evangélicas, pues no podemos, ¿no? Yo antes lo daba los domingos durante el día, dos domingos, pero tenía el problema de que como la mayoría asiste a sus iglesias los domingos, pues no podían ir. Así que lo cambiamos al día lunes y el horario va a ser de 1:30 a 4:00 de la tarde. Entonces, si está interesada, recuerde llamar al 0416-206-3374. Por ahí le doy toda la información que desee. Va a ser durante 4 lunes el mismo horario. Así que prepárese. Recuerde que no hay nivel de, o sea, no hay edades. Puede ser de cualquier edad, solo que no niñitas pequeñas, ¿no? Sino ya una jovencita, ya pues que pueda tomar bien los pasos de, qué sé yo, 12 años, 13 años, hasta 100 años. Mientras usted pueda moverse con facilidad y tenga su cuerpo liviano todavía, puede tomar este taller y va a ser de gran bendición para su vida. Bien, recuerde que nuestros días de reunión son los sábados a las 10:30 de la mañana, cuando desee visitarnos, y la dirección: Avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Toral Centro, Torre C, piso 1. Esto queda frente a la Plaza La Candelaria, abajo está el Banco de Venezuela. Eso se lo damos como referencia para que se ubique allí. Es muy fácil verdaderamente llegar. Los días lunes tenemos oración de 4 a 6 de la tarde y los días miércoles clases de 5 a 6. Los jueves ya se iniciaron las clases de hebreo para todos aquellos que están en el primer nivel. Todavía está tiempo de inscribirse. Y para las personas que viven en Los Teques o sus adyacencias, tenemos a la hija de Bey Jacob, Los Teques, que puede visitar. Están encargados allá nuestros amados y queridos Moré, el hermano Guillermo Lloris y su amada y bella esposa, la Mora Jetsi de Lloris. Ellos pues estarán felices de recibirles. La dirección es la siguiente: Avenida El Lago, urbanización Colinas del Carrizal, Torre C, local planta baja, entrando a la urbanización Montaña Alta, frente al centro comercial La Cascada. Su teléfono es el 0424-108-0446. Se los repito, mis amados, 0424-108-0446. Bien, vamos entonces ahora sí a entrar en el siguiente segmento. Fuente de agua viva. En este espacio, mis amados oyentes, les estoy compartiendo Shir Ashirim, Cantar de los Cantares, el libro por excelencia del rey Salomón. Y sabemos que pues se la ha interpretado de diferentes ángulos, ¿verdad? El amor entre esposos, otro entre la iglesia y Jesucristo, pero nosotros seguiremos estudiándolo desde la perspectiva hebrea, donde habla el alma, el cuerpo y Dios. Ya vamos por el versículo 6 del capítulo 1. No se fijen en mí, que soy morena, pues el sol me ha quemado. Los hijos de mi madre se han airado contra mí. Me han puesto a cuidar los viñedos, mas mi propio viñedo no cuidé. Vamos a ver de qué se trata esto, mis amadas. Sé que va a ser de gran bendición para su vida. Aquí sigue hablando el alma, en este caso, y vuelve a decir: no se fijen en mí que soy morena, pues el sol me ha quemado. El alma, mis amados, está en el cuerpo, y el cuerpo con el tiempo se va envejeciendo. Ella está diciendo que ha pasado el tiempo y ha vivido tan sumergida en lo natural, en los quehaceres cotidianos, en su profesión, en su trabajo, en todo lo de aquí terrenal, y ha descuidado su parte espiritual, aquello que la lleva a las esferas celestiales. Por eso dice: he descuidado mi viñedo. Recordemos que el viñedo es comparado con el vino, y en el primer versículo que decíamos en los programas anteriores, es comparado con los besos, son como el vino. Y decía que el beso se refiere a la profecía, a esa palabra que pone nuestro Padre en nuestros labios. Pero el alma dice que estuvo tan sumida en este mundo que a lo verdaderamente importante lo descuidó. Recordemos, amadas, nuestra alma es eterna. Un día volverá a su Creador y Él le preguntará: ¿qué hiciste en la tierra? ¿Te olvidaste de mí mientras estuviste allá? Nuestro tiempo aquí, mis amadas, es pasajero. Y si todas nuestras fuerzas, nuestra energía, nuestro tiempo, lo agotamos solo en lo terrenal, hemos perdido la mejor oportunidad de servicio a Dios. Por esto, mis amadas y amados, por muchas cosas que tengamos que hacer, no podemos descuidar lo espiritual y nuestro servicio al reino de los cielos. Siempre debemos tener un tiempo para prepararnos espiritualmente y servir. Recuerde que la fe sin obras es muerta. Nos cuenta un Midrash que había un palacio que se estaba quemando. El rey se asomó por uno de sus balcones mientras las llamas consumían la estructura, y la gente asustada le decía al rey: escápate, sal de allí. Pero el rey les dijo: no saldré de aquí, vengan ustedes y ayúdenme a apagar el fuego. Algo similar ocurre en el mundo. Tenemos un rey que lo creó, pero el hombre se ha descuidado y ha venido destruyéndolo. El Rey Creador espera de nosotros para apagar el fuego del pecado que quiere consumir toda su creación. Y nosotros, con su ayuda, podemos ser parte de esa salvación. Y hay algo más que quisiera agregar. No podemos servir al Eterno si no nos decidimos a trabajar en un lugar. Hay personas que pasan la vida dando brincos de un lugar a otro. Esto me gusta, esto no me gusta, me voy. Y así se lo pasan de congregación en congregación. Hay momentos que tal vez el Eterno nos ordene cambiar de campamento, pero eso no puede ser a cada rato, porque entonces no se estabiliza la persona y así no va a poder servir en un ministerio. Y recuerde, trabajar en una congregación no se trata solo de enseñar o participar con el grupo de alabanzas, son muchas otras cosas. En el mantenimiento del local donde se adora al Eterno, que se convierte en ese pequeño templo físico, allí hay muchas cosas que hacer: visitar enfermos, visitar niños. Serían incontables nombrar los servicios en que se puede trabajar. Y para cerrar, agrego algo más. Hay personas que dicen, yo no tengo que pertenecer a ninguna parte para trabajar para Dios. Pues déjeme decirle que el Eterno habla siempre de una comunidad, no a personas solitarias. Solo en casos muy exclusivos y por una causa muy específica, el Eterno usó personas solas, como en el caso de algunos profetas de la antigüedad. Pero siempre ellos estaban unidos al pueblo de Israel y era con ese objetivo. La raíz, amados, en la mayoría de los casos, por lo cual una persona no quiere someterse a una autoridad, es por desengaños, porque no le ha parecido cuestiones que ha visto en diferentes lugares. Y esto pues los ha marcado. Pero si fuera por eso, mis amados, si fuera por eso, ya el Eterno nos hubiera abandonado a todos hace tiempo. Si Él, siendo perfecto, ha tenido paciencia con nosotros, ¿cuánto más nosotros, amados? ¿Acaso nosotros podemos ser más perfectos que Dios? Si usted va a un lugar buscando dónde están los defectos, siempre los va a encontrar. Cuando vamos con la intención verdadera de adorar y rendirle verdadera pleitesía al Eterno, vamos con otra disposición en nuestro corazón. Recuerde que la palabra nos dice que pongamos nuestros ojos en el Eterno, no en los hombres. Puesto los ojos en Mashiach, nos dice. Y de esa manera podemos salir adelante y disponernos a servir al Eterno, amado. No dejemos pasar el tiempo. El tiempo pasa demasiado rápido, amados. Muchas personas esperan y esperan. En algún momento me decidiré a ir a una congregación. En algún momento me decidiré a trabajar. Algunos solo se conforman con ir 2 horitas el domingo en la mañana. O a la sinagoga el sábado a recibir algo de palabra en la mañana y ya, sale de su responsabilidad. Pues el Eterno nos está llamando a algo mucho más grande, amado. No es solamente que vayamos y recibamos un poco de alimento, es que nosotros podamos decir, heme aquí, Señor, te doy parte de mi tiempo, porque el tiempo a Él le pertenece, amado. Y nosotros, mientras estemos en este cuerpo, tenemos que dedicar una parte para servir a Hashem, al Eterno. No es solamente que saquemos el diezmo, lo deposito y ya salí de mi responsabilidad. Esa es una parte muy importante porque así se sostiene. Pero necesitamos también que la persona físicamente pueda trabajar, pueda ayudar, pueda apoyar el ministerio, mis amados. Bien. Vamos a ir a un momento musical nuevamente, mis amados, y ya estamos con ustedes de nuevo. Que promueve la paz. Radio Tiempo 1200 AM. Bien, mis amados, aquí estamos con ustedes nuevamente en su programa Revista Femenina Et Jail, en su radio predilecta, Radio Tiempo 1200 AM. Recuerde que nos puede encontrar por diferido en radiotiempo.com.be. Por allí puede buscar los programas durante la semana. Unidos por la Verdad los damos los días jueves de 11 a 12 del mediodía. Y ya en marzo se reintegrará el programa Shofar Profético, como siempre, los martes a la 1 de la tarde. Así que ya pronto tendremos nuevamente a Eliyahu Ben Jacob con su programa. Me han preguntado muchísimo qué pasó con eso. Bueno, ya pronto regresan, mis amados. Bien, recuerden nuestro número de teléfono 0416-206-3374. Y les recuerdo nuevamente el taller de danza que comenzaremos este domingo, lunes 25 de febrero, de la 1:30 de la tarde hasta las 4. Vamos a tener el taller de danza. Son 4 lunes, 25 comenzamos, de 1:30 a 4 de la tarde. Para mayor información recuerde llamar al 0416-206-3374. Para ti, papá y mamá. En este segmento, mis amados, estamos hablando de la crianza de los hijos y lo importante de crear en ellos valores éticos que lo van a llevar por el buen camino. En el estudio anterior hablamos acerca del respeto. Hoy hablaremos acerca de la honradez. El niño va a entender lo que significa esta palabra a través de sus padres, de acuerdo a lo que ellos hagan y digan. Por ejemplo, si los hijos se dan cuenta que su papá o mamá no son claros en sus negocios o en su trato con la gente, se darán cuenta en cualquier momento que mienten y que actúan con malicia. Tenemos aquí algo bien importante: palabras de verdad. Una persona con ética de honradez siempre dice la verdad, porque su palabra es un compromiso, es su honor. Cuando el niño ve el valor que los padres le dan a esta palabra, la verdad, esto va a crear en ellos una base en su parte ética acerca de la honradez, porque eso va dentro de la honradez. Palabras de bondad. Al cuidar de tus palabras, enseñas a tus hijos que una persona correcta no chismorrea, no difunde rumores, ni habla con malicia. También palabras de confianza. Se cuida de sus propias palabras. Podrá enseñar a sus hijos que cuando da una palabra la cumple, crea confianza. No hará promesas que no cumplirá. Y siempre va a llevar a cabo sus compromisos. Todo eso lo observan los hijos, amados. Cuando los padres a veces se comprometen a algo y después dicen, no puedo, estoy ocupado, y van dándole larga y no responden con sus promesas, entonces esto también habla acerca de esa falta de confianza, ¿no? Se va creando allí una desconfianza. Comercio honrado. Los negocios se prestan mucho para perder toda ética de honradez. Pero cuando una persona trata de actuar siempre correctamente, creará confianza y le será de garantía para crear buenas relaciones comerciales. Pero cuando una persona es tramposa, todo el mundo desconfía de ella. Los hijos se fijan en todo lo que los padres hacen y de acuerdo a eso irán formando sus valores. Enseña a tus hijos que es una persona ética cuando le muestras con palabras y con hechos que es preciso comportarse sincera y honradamente en cada momento y cada día. Así que bueno, este es el tema que estamos tratando en este segmento, amados, creando en nuestros hijos un carácter firme basado en una buena ética. Eso le abrirá las puertas a nuestros hijos cuando ya sean unos jóvenes, porque sabrán distinguir entre lo que es correcto y lo que no es. Entonces, o sea, aprenderán pues que siempre van a salir ganando cuando actúen correctamente. Y mis amados, continuamos aquí con el último segmento del día de hoy para que nos dé tiempo, porque hoy les voy a hablar algo de belleza y de comida. Variedades. Bueno, a mis amadas les encanta cuando les traigo recetas de belleza y de comida. Vamos a estar compartiendo 10 secretos para verse más joven. ¿Quién quiere verse más joven? Aquí ahorita estoy muy contenta porque me acompaña mi rabino que llegó con nuestro amado hermano Guillermo Almoré de allá de los Teques. Me gustaría que saludara, hermano Guillermo, venga, salude aquí a la audiencia en un minuto. Bendiciones y con agrado visitarles y llegar a ustedes un momentico a alegrar esos corazones junto aquí a nuestra amada Rebeca. Muchas gracias, amado. Bueno, como ustedes saben, ellos son la congregación Bellacop Los Teques, allá arriba. Para todos los que viven por allá cerca, yo les di hace ratico su número de teléfono para que ustedes se comuniquen con ellos, todos los que viven por allá, para que entonces no tengan que ir tan lejos, ¿verdad? Están allí, al lado suyo. El número de teléfono de ellos es el 0424-108-0446. Entonces le voy a repetir el número 0424-108-0446. Por allí pueden comunicarse con nuestros amados Moré, Guillermo Llori y su esposa Jetsi. Bien, entonces voy a darle la última parte del programa y le voy a contar algunos secretos para que nos mantengamos más jóvenes, para que el envejecimiento no venga así tan rápido. La mayoría se preocupa de la apariencia externa y de cualquier signo visible, pero el envejecimiento de la piel no se da aisladamente del resto del cuerpo. Para vernos naturalmente más jóvenes, debemos dar a nuestra piel las vitaminas y minerales que ella necesita. Por ejemplo, el demorar el proceso de envejecimiento requiere de una exposición controlada al sol. No tanta como para quemarnos o dañar la piel, pero sí la cantidad suficiente para incentivar en nuestro cuerpo la producción natural de vitamina D. Una excelente forma de verse más joven es evitando las deficiencias de vitamina D en nuestro organismo. Así que mis amadas, mis amados, usted todos los días debe salir a tomar un poquito de sol. ¿Se acuerda cuando uno tiene los niños chiquitos, uno los saca en la cunita, ¿verdad? En el cochecito, a que tomen sol. Bueno, a nosotros también nos toca tomar un poquito de sol para que esa vitamina D se desarrolle en nuestra piel. Bien, otro más que es importante. Segundo, entender cómo y por qué envejece la piel. El hecho de que nuestra piel represente el 15% de nuestro peso corporal lo hace el órgano más grande de nuestro cuerpo. Por ello, entender su estructura, además del cómo y por qué envejece, es uno de los primeros pasos hacia una apariencia más joven. Una piel sana y rejuvenecida no solo dependerá de la condición de nuestra epidermis, sino también de cuán bien pueda absorber y retener humedad. Una piel que retiene agua de forma natural, una piel hidratada, conserva una apariencia más juvenil que aquellas que con el paso de los años se vuelven muy secas y como consecuencia propensa a las arrugas. Por lo tanto, no se olvide, 8 vasos de agua diarios para que se mantenga bien hidratado y esa piel no se vea escamosa o se vea reseca, ¿verdad? Debe todos los días beber una cantidad de agua para que se mantenga siempre hidratada. Bien, la próxima semana le voy a estar hablando otro de estos puntos, pero yo no sé si en estos 2 minutos, mi amado, me da tiempo de hablarles de una torta de auyama, zapallo o calabaza, como sé como usted la conoce, ¿sabe? Ese fruto que es amarillito por dentro, ¿ah? Y le voy a dar rapidito allí lo que necesita para hacer esta torta de auyama que le va a quedar riquísima. Son 3 tazas de auyama cocinada, 2.5 tazas de harina de trigo, 1/2 taza de jugo de naranja y la ralladura de la cáscara, 1 cucharadita de canela, 1 pizca de clavos de olor en polvo y 1 taza de aceite, 4 huevos, 2 tazas de azúcar, 2 cucharadas de polvo de hornear, 2 cucharaditas de polvo de hornear. Se pone a calentar el horno a fuego medio, unos 180 grados, y se aceite en harina un molde de 20 centímetros más o menos. En la batidora se baten los huevos con el azúcar hasta que esté muy cremosa. En la licuadora se agregan los demás ingredientes menos la harina y el polvo de hornear. Se une todo y se agrega la harina y el polvo de hornear en forma envolvente sin batir. Se vacía en el molde y se mete en el horno 25 minutos más o menos, hasta que usted vea que ya se dora, le mete allí un palillito y si sale seco está listo. Esa es la torta, amada, que usted va a hacer en un ratico y va a hacer feliz a toda su familia. Bueno, como siempre les digo, por allí por mensaje usted me puede mandar su correo y le doy esto con más calma, ¿verdad? Porque me dicen, es que no alcancé a anotar. Bueno, me manda por allí su correo y le doy con lujo de detalle toda esta receta. Bien, bien, mis amados, llegado el momento de despedirnos. Recuerden nuestro taller de danza que va a comenzar este lunes a la 1:30 de la tarde. Puede llamar al 0416-206-3374. Allí le doy toda la información que usted necesite. Así que bien, la presidencia, el pastor Andrés Noguera, en la coordinación general, el pastor Oliver Noguera. Aquí con nosotros estuvo Fabián Talero y con ustedes Silvia de Nemer. Reciban nuestras más grandes bendiciones, que el Eterno les guarde, les protege y les cuide. Shalom, Ubrajot. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes.